Musical Casual. De 7 a 9. De la noche. De la noche. En Ágora Sol Radio. Radio Vallecas. Mm-hmm. Shirley Davis right here. Spanish people, Shirley. Not Chile, Shirley. With the silverbacks, of course. Can I teach you? Yes, of course. All right. It's Shirley. Shirley. Shirley. I'm going to do this all Spanish people. Okay. Not Chile, because Chile sounds like I'm chili, like chili pepper picante. Okay. But I will say, like my mother told me. Groovy, baby, groovy. Ay. Viva. Never know how. You hear me? I can sing it. All right. Viva. In the morning, fever all through the night. Everybody. What do you want more? I'm fast. Flying colors. 10 out of 10. Tiene premio. Bombo y caja de pie. ¿Metemos charle? Espera. ¿Metemos charle ya o qué? Unos platitos ahí para abrir, ¿no, guapo? Claro, claro. Bien, bien, bien. Vamos con el bajo, vamos ahí. Bien. Está guapo, está guapo. Vale, vale, vale. Para. Para ahí, loco, para ahí. Well-known pimp, narcotics king, big-time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. 公元515年, 佛教禅宗达摩祖师 由天竺传到东来, 住易筋经于少林寺壁上。 Otro lunes más con vosotros aquí en directo en Ágora Sol Radio, en Radio Vallecas y en Radio Juventud en Soto del Real. También estamos en diferido en Radio Asis de Salamanca y Radio Almaina. Estás en Música Casual. Hoy un programa repletito, sin entrevistas, y aquí acompañado por mis compañeros Rafa y Antonio. O Antonio y Rafa, da lo mismo. Sí, sí, esto es que da igual el orden. Buenas tardes, audiencia. Gracias por estar ahí, quienes estéis y quien entréis en esos podcasts, que sabéis que siempre podéis buscarnos en Ahora Sol Radio y en nuestras redes, arroba música casual, ese casual con K. Estaba diciendo que es el último programa que hacemos de este invierno. Ya os habéis puesto tensos. El último. No habíamos acordado que fuera el último. Me has dejado frío. ¿Ah, ¿has visto? Hoy ya es el invierno. Sí. Pero no es el día 20 y tantos. Digo, el último programa entra la primavera el 20 y el próximo ya sería 23. Así que en este último programa de invierno dedicado a vosotros, que tenemos las secciones prácticamente de siempre. Aparte de dedicarlo a todas vosotras y vosotros, también se lo dedicamos a un tipo de música. No un estilo, en este caso, sino a una temática que hemos elegido hoy para hablar de música y crimen. Sangrienta, una temática sangrienta. Un poco sangrienta, sí. Y además, Rafa, lo comentamos porque cuando hicimos el especial del Más de lo Mismo del Crime, pues algunos crime no eran tan crime como parecían. Por lo tanto, esto sí lo va a ser. Crime, para los que no lo sepan, es crimen. Pues que somos internacionales. A veces sucede que las temáticas que se nos ocurren para el Más de lo Mismo, para esa sección final que cierra el programa con la canción que elegís vosotros, puede dar lugar a un especial, porque joder, hay tantas canciones. También puede pasar al revés, que un especial de algo, o de algún artista, o de algún tipo de música, de algún estilo, algún sello, dé paso a un Más de lo Mismo. La música es recíproca y nos envuelve continuamente. Sin duda, sinergia biunívoca. Estamos filosóficos hoy y nada mejor que comenzar con una sorpresa para quitarnos así de un golpe esta filosofía que tenemos recorriéndonos las venas. Y vamos a comenzar con la sorpresa que suele darnos Juan Pedro, como es habitual y no casual. Sí. Vamos a poner un tema de un grupo que se llama Sound, Sonido Asylum, compuesto por un colectivo de músicos que se juntan y hacen este tipo de música, un poco de soul y un poco así, un tema cinematográfico también se puede decir. Y vamos a poner un tema para que lo escuchéis, a ver qué os parece, que se titula Five Points to Chicago. Puede ser quizá relacionado con el Five Points, ese famoso de Nueva York, que sale en la película de Gangs of New York, de las bandas de Nueva York, que era un lugar, el Five Points, donde se peleaban las cinco bandas. Quizás es el mismo lugar en Chicago. Vamos a averiguarlo con la letra, a ver si somos capaces. Bueno, comenzamos en Música Casual. Brooklyn nights, the streets were calling. Five points, shadows, fists kept falling. A boy with scars, a restless flame. Learning the rules, playing the game. Every fight, every scar, every lesson I knew was a road through the dark, leading straight to you. Johnny's voice in the night says, son, you're bound to grow. From the alleys of New York to the light of Chicago. 5 points to Chicago. I'm leaving it behind, trading fists for an empire, a sharper state of mind. It is wide and bold. In the mentor's shadow, I'm carving out my road. Saloon lights glow. The blade once found me, but Torrio's hand reached out, surrounded. Taught me patience, taught me fire. How to build a kingdom, how to climb higher. Every deal, every move, every whisper in the night was a scar turned to steel, was a wrong turned to right. Johnny's wisdom carried me, said, son, it's time to show. From the gangs of New York to the streets of Chicago. 5 points to Chicago. I'm leaving it behind, trading fists for an empire, sharper state of mind. 5 points to Chicago. The city's wide and bold. In the mental shadow, I'm carving out my road. Thank you. scars still on my face, but Chicago's crown is mine to chase. From the boy I was to the man I'll be, 5 points fading. Chicago set me free. 5 points to Chicago. The journey made me whole. From the scars of the alleys to the empire I control. Legend starts to grow in a mentor's shadow. I found my way to show. Vamos con nuestro disco del mes, de este mes de marzo, que como venimos anunciando se trata del nuevo álbum de Bermú, esta banda de La Roda, de Albacete, que se formó hace casi 10 años ya y tiene varios lanzamientos, acaba de editar su último disco. Es una banda formada por 3 componentes, aunque habitualmente en directo se acompañan de 2 músicos más. Ellos son Dani Toboso, Antonio Martínez y Francisco Belmonte. Y también se les unen en el escenario, en directo, Remedios Carrillero y Tomás Palencia. Así supongo que les veremos en la Sala Clamores el 24 de abril, que es cuando van a estar presentando en Madrid su nuevo álbum. Este disco que cuenta un poco su cultura, la tradición de su zona rural, y es muy especial la forma de mezclar estos sabores más tradicionales y más de la tierra, de su propia tierra, con el pop rock y con letras más costumbristas. Y eso es algo muy especial en el panorama actual del estado nacional de la música. Y en estos conciertos dicen que llevan al oyente al límite entre lo eléctrico y lo orgánico, como dijimos el otro día también, donde lo tradicional y lo moderno se funden en una embriaguez colectiva. Vamos a repetir el comentario, porque no estaba Juan Pedro el otro día, y no yo, quizás es por el vermú, No sabemos si van a llevar vermú al concierto, pero todo es posible. Van a estar el 24 de abril en la Sala Clamores, actuando en Madrid a las 10 de la noche, presentando vermú, este nuevo álbum que se titula Por los Barbechos, y vamos a escuchar el último sencillo que han sacado hasta ahora 3, que se llama precisamente así, Por los Barbechos. En las tardes de domingo que se gastan en mirar de tu pelo el oleaje que no puedo dominar. Muere el tiempo y el paisaje me secuestra, quiero ser tu muchachico de traje, tu rabia y tu miel. Si has estado maldiciendo los segundos que perdí, embriagado por el viento, lejos, muy lejos de ti. Duerme en calma que yo encuentro siempre el modo de volver, lleno de ferias y pueblos, rumbos de oropel. Las promesas de los hombres, compañera, se pierden en su propio laberinto. Yo me he visto como aquella vez, primera, siempre igual pero distinto. Déjame llamarte por el monte gris, déjame llevarte que soy perro viejo, y entre los barrancos agarrarme a ti, salir corriendo, ir por los barbechos. No te alejes. voces susurrando que nos queda lo mejor. Sabes que tarde o temprano siempre llevas la razón. Que ardan todos los planetas de uno en uno hasta Plutón. Vamos a quemar la mierda a nuestro alrededor. Y si un día no recuerdas las señales y vagas en tu propio laberinto, no se te desempañan los cristales, no distingues el camino. Déjame llamarte por el monte gris. Déjame llevarte que soy perro viejo. Y entre los barrancos agarrarme a ti, salir corriendo y por los barbechos. Y me asomo al mundo como un escolar, como si fuera nuestro primer viaje. Y en el equipaje suelto lastre y pan, quedando atrás las luces de los bares. Déjame llamarte por el monte gris. Déjame llevarte que soy perro viejo. Y entre los barrancos agarrarme a ti, salir corriendo y por los barbechos. Salir corriendo y por los barbechos. Vamos a casar. Ahora Diego. No te vayas a equivocar, ¿eh? Radio casar, ¿eh? Por Valleca. Bien pagado. Criminal. Stick 'em up, punk, it's the fun of a criminal. Pues ahí estaba un tema llamado Fun Loving Criminals, que al mismo tiempo da nombre a la banda de Fun Loving Criminals, y esto abre el especial que vamos a hacer hoy en Música Casual, dedicada a la música y al crimen. Esta banda tiene este nombre y esta canción homónima porque esto surgió en una frase que incluyen en la letra, que describe a personas que disfrutan de la vida delictiva o que se toman la vida con un toque divertido pero arriesgado, y a menudo asociada con ese estilo urbano y neoyorquino de donde proceden esta banda. Y bueno, pues esa actitud desenfadada hacia el crimen o hacia una vida al borde de la ley encaja con las letras que tienen en sus canciones, y a menudo hacen referencia a gángsters, a la mafia o a la vida callejera de Nueva York de donde proceden. Se les conoce como estos criminales amantes de la diversión. Así se les conoce. Y venimos a hablar de esto hoy porque, como hemos presentado antes al inicio del programa, esta relación entre el crimen y la música varía mucho, desde canciones que narran crímenes reales hasta otras que han sido señaladas por supuestamente inspirar actos violentos o delictivos. Pues presupone, porque a lo mejor alguno de estos criminales o asesinos ha escuchado alguna de estas canciones. Que ello le inspirara a cometer un crimen o no, eso ya es otro debate que seguro que tendremos aquí los compañeros del programa. En cualquier caso, el crimen ha sido un tema recurrente en la música y abarca desde asesinatos reales hasta crónicas policíacas, metáforas de rupturas dolorosas también, y que han acabado en la muerte de alguno de los amantes. Este tema del crimen pues a menudo explora esa culpa y la traición y las consecuencias de actos violentos en la narrativa musical. Y de toda esa narrativa musical que vamos a comentar hoy, vamos a escucharla también con canciones relacionadas con los asesinatos, con los crímenes y con la muerte. Como bien decía Juan Pedro, programa pelín sangriento hoy, ¿no? Sí, sí, venga, ¿qué canción nos vamos a preparar? Hemos comenzado con esta y vamos a comenzar con otra que yo creo que es un clásico y que todo el mundo conoce, que es el Psycho Killer. El Psycho Killer es el asesino, el psicópata, este asesino en serie que se sumerge, es una canción que se sumerge en la psique de un asesino en serie, y esto es algo que a menudo se cita en la cultura popular como una representación de la locura criminal. En ese sentido, os recomiendo que leáis American Psycho, que es un libro bastante duro, pero si os molan estos rollos, ahí veis cuál es la evolución del día a día de un psicópata y sus crímenes más refinados. Muy bien, vamos con Psycho Killer de Talking Heads. Run, run, run, run, run. Aquí está el Smooth Criminal de Michael Jackson. Que si la habéis visto, son como tiros y todo, si disparos. Si la habéis visto en vídeo, esta canción, me imagino que sí. Habéis visto que es la canción esa que se echa para adelante y no se cae. Pues ahí está, no, grabando la magia del videoclip. Este tema es un tema que cuenta la historia de una asesina, describe concretamente la escena de un crimen. Es una mujer, porque es una mujer atacada en su apartamento por este criminal así suave, smooth, como que parece que no se das cuenta de que está ahí, ¿no? Y es una canción que evolucionó a partir de una canción anterior que se llamaba Al Capone, que no se publicó hasta la reedición del álbum Bad de Michael Jackson en 2012. Narra un crimen, viene el título, este Smooth Criminal. Bueno, esta canción se llama así, estaba basado en una muñeca cuyo rostro se inspiró en una mujer que apareció muerta, asesinada, que se llamaba La Desconocida del Sena. Era una máscara mortuoria de una joven francesa que falleció a finales del siglo XIX cuando la encontraron, pues inventaron este maniquí en el que basaron esta máscara, ¿no? Vamos a continuar dando este repaso a otras canciones míticas sobre asesinatos. Y si hay una que es muy conocida, cómo no, es el Hey Joe de Jimi Hendrix. Jimi Hendrix en esta canción, una canción además que ha tenido innumerables versiones por todo tipo de artistas, narra la historia de un hombre que huye a México tras asesinar a su esposa. Y como dice bien la letra, pusieron una pistola en su mano. En directo, en Woodstock. one morning with time to kill, I borrowed Jeb's rifle and sat on the hill. I saw a lone rider crossing the plain. I drew a bead on him to practice my aim. My brother's rifle went off in my hand. A shot rang out across the land. The horse he kept running, the rider was dead. I hung my head, I hung my head. I set off running to wake from the dream. My brother's rifle went into the sheen. I kept on running into the Southlands. That's where they found me, my head in my hands. The sheriff, he asked me, why had I run? And then it came to me, just what I had done. And all for no reason, just one piece of lead. I hung my head, I hung my head. Here in the courthouse, the whole town was there. I see the judge high up in his chair. Explain to the courtroom what went through your mind, and we'll ask the jury what verdict they find. I felt the power of death over life. I orphaned his children, I widowed his wife. I beg their forgiveness, I wish I was dead. I hung my head, I hung my head, I hung my head. Early one morning, with time to kill, I see the gallows up on the hill. And out in the distance, a trick of the brain, I see a lone rider crossing the plain. And he come to fetch me to see what they done. And we'll ride together till kingdom come. I pray for God's mercy, cause soon I'll be dead. I hung my head, I hung my head, I hung my head, I hung my head. Este tema que acabamos de escuchar era de Johnny Cash y también habla de un asesinato, en este caso. La canción se titula Colgué mi cabeza o ahorqué mi cabeza, algo así se puede decir. Y relata el remordimiento tras un asesinato accidental. Sí, pero bueno, me parece que a él también le gustaba andar mucho con pistolitas y cosas de estas. También, también, también. Que también tuvo algún incidente por eso, igual que nuestro amigo James Brown. Sí, efectivamente. Los americanos, ya se sabe, americanos y pistolitas, es un binomio indisoluble. Así les va. Vamos con otra canción, en este caso es otro grande que nos las trae, es Bruce Springsteen, aquí actuando también en directo en el estadio de los Giants en Nueva Jersey. Bruce Springsteen canta un tema llamado Johnny 99, que narra la historia de un hombre trabajador que, desesperado por la situación económica, comete un asesinato y es sentenciado a prisión. No todos son asesinos en serie. Hay gente que a veces, pues las circunstancias les obligan a cometer un asesinato. Pues si mató al empresario, yo le absuelvo. Hombre, si le había hecho algo malo. Claro, no, es que igual aquí, que aquí, el juez de música no, casual. Igual que, sin pruebas. No, pero ¿qué pasó? Ha suelto. ¿Os acordáis? ¿Te ha cargado un empresario? De un tío que tuvo problemas con un seguro médico. Sí. Y que luego le dio un tiro al tío ese porque también le engañaron y abusan de toda la gente con seguro médico. Entonces, pues esa gente sí se merece algo. Hombre, no se merece desplumarles. Quitarles el dinero y esas cosas. Casi te matan o han matado a un seguro médico, a un familiar tuyo, pues mira. Historias musicales criminológicas. Johnny 99, Bruce Springsteen. Plant in Mahwa late that month. Ralph went out looking for a job, but he couldn't find none. He came home too drunk from mixing Tanqueray and wine. Got a gunshot, a night clerk, now they call him Johnny 99. Down in the part of town where when you hit a red light you don't stop, Johnny's waving his gun around, threatening to blow his top. When an off-duty cop snuck up on him from behind, out in front of the club tip-top, they slapped the cuffs on Johnny 99. Well, the city supplied a public defender, but the judge was mean John Brown. He came into the courtroom and stared young Johnny down. Said the evidence is clear, gonna let the sentence unfit the crime. Prison for 98 in a year and we'll call it even Johnny 99. The man, how you gonna like that? Mama stood up and shouted, "Judge, don't take my boy this way." Well, son, you got any statement you'd like to make before the bailiff comes to forever take you away? Well, judge, I had debts no honest man could pay. The bank was holding my mortgage, they were gonna take my house away. Well, now I ain't saying that makes me an innocent man, but it was more than all this judge that put that gun in my hand. Now, Your Honor, I do believe I'd be better off dead. So if you can take a man's life for the thoughts that's in his head, then sit back in that chair and think it over, judge, one more time. Let him shave off my hair and put me on that killing line. Come on, let's go.

6 feet under, and I can still hear her complain. I used to love her. Escuchábamos un tema llamado I Used to Love Her, como bien decía y repetía continuamente ese estribillo, but I had to kill her, pero tuve que matarla. Esto es un tema de la banda Guns N' Roses y habla sobre el asesinato entre una pareja, como podéis suponer. Esa lacra que sufrimos aquí en la sociedad con esos asesinatos de violencia de género y esos crímenes que no deberían quedar impunes de ninguna de las maneras, aunque hay veces que así sucede. Vamos a continuar en este especial con otro tema, aunque en este caso es un crimen un poco más metafórico, porque en realidad la canción que vamos a escuchar, que se llama El crimen del siglo, The Crime of the Century, es una canción que cierra el álbum homónimo de Supertramp en 1974. La escribió Chris Davis y, más que un crimen en realidad, aborda temas de soledad, inestabilidad mental. Es como una crítica mordaz a la sociedad basada en la lujuria y la avaricia. Y lo que condena es, podemos decir, el mundo moderno. Es como una visión, retrata una visión apocalíptica donde la humanidad destruye su propio universo con sus acciones. Lo que pasa es que luego hay un enfoque un poquito más personal en el que se intenta retratar, pues bueno, un poco la vida de las personas que se rebelan contra la autoridad, el sentirse raro, fuera de lugar, o la frustración con las expectativas sociales. Y hoy en día muchas personas se suicidan por no ser comprendidas, por ser un bullying excesivo en los sitios escolares, con lo cual ese suicidio al final sí sería un crimen de esa sociedad que lo está favoreciendo o empujando, que por ahí también podríamos ver. Es un crimen más colectivo. Bueno, pues vamos a escuchar este tema de Supertramp, este crimen del siglo, Crime of the Century. En vivo también en París, año 1979, el Pavilion. Thank you.

Vamos a ir cerrando esta hora especial que hemos hecho dedicada al mundo del crimen, los asesinatos y lo criminal, la criminalidad, los asesinos y la música, porque como decíamos al comienzo del programa, hay una relación muy estrecha muchas veces, no solo en canciones que hablan o relatan crímenes concretos, otras metafóricas como hemos escuchado esta última de Supertramp, o otras que simplemente hablan de lo que es la muerte, así de una forma más abstracta, sino de aquellas otras que a veces se cuenta que son canciones que lo que han hecho es inspirar asesinatos o que han directamente generado en el asesino o han desquiciado su mente y le han llevado a cometer un crimen y un asesinato por no se sabe qué razón. Como hemos dicho también, el tema del crimen es muy recurrente en la música. Abarca desde estos asesinatos reales que hemos puesto algunos hasta crónicas policiales. Y estas canciones icónicas han sido ejemplos de narraciones macabras sobre este tipo de muertes, de muertes no voluntarias, podemos decir, bueno, ninguna es voluntaria, pero causadas por otra persona. Ya sea por su temática, el contexto de su creación o por haber sido utilizada perpetradores de asesinatos que hemos comentado, aquí han sonado bastantes. Vamos a terminar con una que es precisamente bastante conocida por eso mismo, porque se dice que fue la canción que generó en el asesino un estado mental para cometer uno de los, sobre todo por a quien fue uno de los asesinatos más brutales que se conocen a nivel mediático, como fue el que hizo Charles Mason y todo aquel grupo de hippies pirados y desquiciados, que con la canción Helter Skelter de los Beatles cometieron un asesinato que concretamente fue a Sharon Tate, la mujer de Roman Polanski, y a un grupo de gente que estaban en su casa de Los Ángeles. Esto además lo relata muy bien una película que hizo Tarantino, donde se relata este crimen. Y Charles Mason interpretó la letra de esta canción y del álbum blanco de los Beatles como un mensaje profético que incitaba a una guerra racial, lo que generó esa idea en su secta para cometer múltiples asesinatos en el año 1969. Estas canciones cuentan estas historias. Nosotros, desde luego, desearíamos que no tuvieran que contarlas, pero es así, tristemente. En cualquier caso, escuchamos aquí de cierre de este especial Helter Skelter de los Beatles, los cuatro de Liverpool. When I get to the bottom, I go back to the top of the slide. Well, stop and a turn and a go for a ride. Till I get to the bottom and I see you again. Yeah, yeah, yeah. But do you, don't you want me to love you? I'm coming down fast, but I'm miles above you. Con mi amorcito, amorcito que quería, haciendo cositas tontas, cositas que no debía. Ay, más pasa si vos sé que tu padre estaba afuera. Mi negra salió corriendo, yo me escondí en la bañera, enamorado de una tum-tum, taro, taro, taro. Enamorado de una tonta, taro, taro, taro. Bueno, buenas noches, nos despedimos aquí desde Vallecas, me cachila más, la vida informativo. Bueno, pues es que de verdad, como está el mundo, pues mejor que no haya informativo, porque de verdad que... Sería Luis Alberto, hemos tenido a Muchachi, hemos tenido a Hito, a su bombo inferno en disco, un placer Jairo, a ver si nos vemos. Tatara. Aquí os vamos a dar unas recomendaciones para esta semana e ir a mover el body. Vamos a empezar con un concierto que será el próximo día 19 de marzo en la sala Moby Dick. Vale 15 euros la venta anticipada y 18 en taquilla. Empieza a las 8 y media porque tiene tres bandas. En la publicidad dice, ese concierto no es apto para gente que da palmas mal. Ese concierto es puro gamberreo. Tres bandas, tres estilos que no deberían mezclarse, pero se han mezclado. The Five Canyons, los Javi Birdage y Playa Garufa. Una pregunta Dime. Técnica. Entonces se les va a llenar de flamencos el concierto, porque son los únicos que dan las palmas bien. O los demás, no sé, pero no dar, creo, no creo palmas mal, ¿a qué se no refiere? No creo que le guste esta música. Vamos a poner a The Five Canons con la voz, el vozarrón del carismático pinchadiscos italiano Otto. Y además está David Lorenzo al bajo, Javi Uncaunca al saxo, Mario Rivert a la batería y Esteban Beatboy a la guitarra. Vamos a escuchar esta canción que se llama Le Orolio, que es los ojos, ¿no? El reloj. No marquen las horas. Vamos ahí. Thank you. Continuamos en la sala Movidic. El próximo día 21 de marzo es la fiesta 34 aniversario de esta sala. Se inauguró en 1992. La entrada es libre hasta completar aforo y además a los 100 primeros les invitan a un tercio de Heineken. Y esto empieza a las 7 de la tarde porque, claro, son dos bandas y un DJ. Estarán las Clan, un grupo de soul de aquí, de Madrid, y vamos a poner un tema que se titula Vuelo sobre ti. vamos con otra mujer que va a tocar en Madrid el próximo día 22 de marzo en la Sala El Sol. María Alaín es una cantautora madrileña dedicada a eso de la música desde el 2015. Vamos a poner un tema suyo que se titula ¿Quién iba a creerme? ¿Quién iba a creerme por cómo lo digo? Si evito los recuerdos que han acabado conmigo. ¿Quién iba a creerse que se han pasado mil veces conmigo? En el fin del mundo voy a lanzarme al vacío. Por lo torcido, lo que no supe y por dónde voy. Por lo que río y lo que dudo es lo que soy. ¿Quién iba a creerme? ¿Quién iba a creerme? ¿Quién iba a creerme? ¿Quién iba a creerme? La verdad es gris, no pasa nada. Ni mi Face ID me reconoce. Me duele lo que he conocido. Nadie saldrá herido por cómo lo digo. No me duele hablando así. No ha pasado si hablo así. No hay rencor dentro de. No hay rencor dentro de. No hay rencor. ¿Quién iba a creerme? ¿Quién iba a creerme? ¿Quién iba a creerme? ¿Quién iba a creerme? ¿Quién iba a creerme? ¿Quién iba a creerme? ¿Quién iba a creerme? ¿Quién iba a creerme? ¿Quién iba a creerme? Y vamos a finalizar esta sección de conciertos con otra cantante que se llama Nat Simmons y estará el próximo 19 de marzo en la Sala Changó. Vamos a poner un tema suyo que está dedicado a una película casi, al coche de una película, de Regreso al Futuro, DeLorean. Sube el volumen, es esa canción. Como un DeLorean te lleva al 92. Quiero volver a aquella sensación. Buscar si aún sigue dentro, ya murió. Me hace feliz y a la vez duele. Saber que ya nunca podré volver. Aquella casa vieja en aquel desván. Son tantas aventuras que no volverán. Jugando a tinieblas en la oscuridad. Buscando algún tesoro como Indiana Jones. Creíamos sin miedo rodando por el suelo. Y sin embargo ahora todo duele más. Y tú ya no estás. Pero esa canción de ser mayor y no tenía miedo de ser yo. Te hace feliz y a la tantas aventuras que no volverán, jugando a tinieblas en la oscuridad. Musical Casual. En Ágora Sol Radio y en Radio Vallecas. De 7 a 9. De la noche. De la noche. ¡Viva el rock roll! Esto es insólito. ¿Y entonces? No hay música, no hay música. ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! Vale. asesinados por nadie, sino que simplemente vamos a felicitar el cumpleaños, porque estamos entrando en esta sección en la que miramos hacia atrás con los acordes de Mark Knopfler para ver quién cumple años hoy y también qué temas se han publicado tal día como hoy, 16 de marzo. Telephone poles can't describe the way I feel about you tonight. And I'm feeling on my back like an old brown jacket. I'd like to stay in school, but I just can't hack it. And I'm out on the street and I'm feeling like dirt. En este 16 de marzo no tenemos a muchas grandes de la música que hayan cumplido, pero sí, ahí tenemos cantando, en este caso, a Elliot James Murphy. Elliot Murphy, que nació en 1947, con lo cual felicidades por tu 77 cumpleaños. Neoyorquino, compositor y cantautor de rock, novelista, productor y periodista que vive en París. Comenzó a tocar la guitarra jovencito, a los 12 años, y ya con 17 ganó con sus Rascalions la batalla de las bandas del estado de Nueva York. Debutó en 1973 con Aqua Show, del que estamos escuchando este Last of the Rockstar, tema que abre el disco. En los discos de Murphy suelen colaborar artistas del nivel de Bruce Springsteen, Mike Taylor, Billy Joel, Phil Collins, The Violent Femmes. Como escritor ha participado en la famosa revista Rolling Stone y ha escrito también 7 libros. Tiene un biopic publicado en 2015, The Second Act of the Elliot Murphy, dirigida por el español Jorge Arenillas. Tiene 30 álbumes de estudio y 6 en vivo. Como muestra de esas colaboraciones, os dejamos con este Everything I Do, en el que vais a saber que está Bruce Springsteen. Everything I do leads me back to you. I see me standing in the acid rain, a full of existential pain. Or you can look for love so long until you're sure you'll never feel so good again. Then you came along like an angel, like a lover, like a friend. Yeah, everything I do, everything I do leads me back to you. Well, I'm a man without a place, sometimes afraid to show my face. Hear me humming in the night when you turn out the light. They can blow my tires out till I'm filled up with nothing else. Still I'm rolling on my rims. Oh baby, coming back to you again. Yeah, everything I do, everything I do leads me back to you. When I'm on the rise, or when it's do or die, or lullaby, would you take an alibi if I said it was you and I further on? 'Cause it's everything. Ahí le dejamos a Elliot bien acompañado y nos pasamos a los temas que se publicaron tal día como hoy, 16 de marzo. En este caso, muy atrás, 1964, y un grupo que ha aparecido en el especial Crímenes, los Beatles, que lanzan en Estados Unidos el tema compuesto por Paul McCartney, Can't Buy My Love, grabada también en París, donde el grupo se presentaba con 18 conciertos en el mítico Olympia. Paul negó que el tema versase sobre la prostitución y que habría que centrarse en que no le pueden comprar lo que realmente quiere. La Billboard Hot 100 la trató muy bien en sus primeras semanas de lanzamiento. Much for money, but money can buy me love. I'll give you all I've got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got, I'll give to you. I don't care too much for money, but money can buy me love, can buy me love. Everybody tells me so. Ah, saltamos una década, 1973, y en este caso el grupo T-Rex publicó su octavo álbum de estudio, Tanks, que fue grabado en su mayor parte en 3 días, en un castillo también en París. Les daba por grabar a todo el mundo en Francia. Es uno de sus álbumes más dinámicos, al incluir, por idea del vocalista Mark Bolan, toques soul, funk y gospel, junto al clásico glam rock, identidad de la banda, con coros femeninos y saxofón. El tema que está sonando ahora mismo es Left Hand Luke and the Beggar Boys, y vamos también a poneros otro de ese disco, que tuvo 13 temas y ningún sencillo, lo cual hizo que repercutiera en las ventas. En este caso, para que veáis también con esta influencia gospel, os dejamos escuchando Electric Slim and the Factory Hen. Deep Purple, al que estáis ya escuchando, publica Last Concert in Japan, un álbum en directo del último concierto japonés del Mark IV con Tommy Bolin a la guitarra, en el mítico Budokan de Tokio, el 15 de diciembre de 1975. Asistieron 14.000 espectadores. La grabación se editó en estudio para publicarla luego en un solo LP en 1977. 9 temas, entre los que están pues el Love Chill, Smoke on the Water, Highway Star, y este, algo menos conocido, un poquito de cultura musical, Lady Luck. Y esta guitarra totalmente reconocible de los Who lanzan su 9º álbum de estudio, Face Dances, primer disco tras la muerte de Kate Moon, reemplazado por Kenny Jones. U-Division en la crítica, aunque llegó al número 2 en Canadá y Gran Bretaña y a 4 en la Billboard 200 de Estados Unidos. Estamos escuchando ahora How Can You Do It Alone, pero el primer sencillo You Better You Bet sí llegó al número 1 del Hot Mainstream Rock Track y uno de los primeros vídeos musicales emitidos por la MTV, que arrancó el 1 de agosto del 81 con el de Bagles, el vídeo y la radio, ya sabéis. Como dato curioso y muestra de que siempre se quedan canciones en el estudio, en 1997 se reeditó con 5 temas extras, 3 descartes y 2 versiones en directo, y una de ellas, You Better You Bet. Un gran salto, ya nos vamos al siglo XXI, 2010. El grupo Drive-By Truckers, banda de rock country alternativo, aunque ellos se definen como Psychobilly, aquí aparece otro psicópatas de Estados Unidos, tienen 3 guitarras y bajo más batería y letras sobre vagabundos y criminales en ciudades deprimidas, publican su 8º álbum de estudio, The Big To Do, del que escuchamos el 9º de sus 13 temas, After the Thing Dies, que podría tener un poquito que ver con el especial que hemos hecho hoy. O bastante. Cerramos esta sección también en 2010. Fito Páez, al que estáis escuchando con la nave espacial, que nos trae buenos recuerdos de programas anteriores, publica su 16º álbum de estudio, Confía, con 12 temas que se grabaron en diferentes localizaciones elegidas por el músico argentino: Córdoba, Argentina, Salvador de Bahía, Río, Brasil, y finalizó en Buenos Aires. Cerramos ya, como hemos dicho, esta sección de hoy con el tema que da título al álbum, Confía. quizá no te fijes en los cuentos que te cuentan. El mundo no hace más que respirar. Es posible que tus ojos ya no emitan esa luz que enseñecía hace algún tiempo atrás. Ya se fueron todos de la casa y la mañana envuelve todo, todo en un profundo azul. La verdad se enciende sola, es una flor en el silencio que quema de luz. La habitación. Yo quisiera hablar, pero lo que doy es un hombre viendo al norte solo y loco hacia el sur. Tengo que confiar, saber esperar, tengo que respirar. Es un panic attack y sacarme de una vez esta cruz. Oh. La vida son los círculos dan vuelta y los círculos. Soy Roberto, tengo 4 años. Soy un canijo. Escucho Radio Vallecas, saludos desde el infinito. Soy Jaime, escucho Radio Vallecas, la radio del barrio. Tengo 5 años. Ahora en Ahora Sol Radio, todos los lunes de 7 a 9. ¿Qué tal? Sé que no participo lo suficiente en el concurso porque a veces me olvida, lo veo y luego se me olvida, y otras veces por otros motivos, pero bueno, yo que sé, me gusta, la verdad, y me gusta estar en contacto desde aquí, desde Chester, con Radio Vallecas, me encanta, la verdad. El concurso me parece genial y la temática, pues se me ocurre una temática que yo creo que estaría bien, sobre todo por dar a conocer a la gente, grupo, por darnos a conocer, lo que pasa que a lo mejor requiere un poquillo de investigación. Grupo de música popular de regiones de España diferentes, pero mezclado pues con rap, con otro tipo de músicas, ¿no? Que hay gente que está haciendo cosas muy chulas, ¿no? Pongo por ejemplo pues las tachungueiras, tanchungueiras, o como se diga, Aulaga en Extremadura, bueno, las tachungueiras son gallegas, indudablemente. Y hay más grupos, lo que pasa que es que ahora mismo pues no me acuerdo de los nombres, ¿no? Pero hay más grupos de otras zonas de España que molan mogollón y a lo mejor estarían bien darlas a conocer. Venga, un saludo, un besazo a todos. Aquí estamos con este cierre de programa, como bien nos contaba Merce, que a veces vota y otras no. Le agradecemos un montón esos votos. Cuando pueda y cuando le guste la temática, ya sabéis, os animamos a todos a votar esa canción que cierra el programa, eligiendo pues una o dos, si os gustan dos. Y en este caso eran canciones que hablaban de sentimientos, así, tal cual, literal, esos sentimientos que afloran en la piel y en, bueno, en el corazón de cada una y cada uno. Y teníamos 3 temas que tenían feeling en su título. En este caso ha habido ahí una pelea dura entre los tres. En tercer lugar, de Black Eyed Peas, I Got a Feeling, con 20%, una quinta parte. Luego el gran Boston también, More Than a Feeling, con 32%. Y Nina Simone con El Feeling Good, se ha llegado casi casi a la mitad de los votos. El tema ganador está escrito por los británicos Anthony Newley y Leslie Bricusse para el musical The Roar of the Great Pain, The Smell of the Crowd, El Rugido de la Pintura de Grasa y el Oro de la Multitud, estrenado en Broadway en 1965. Ha sido interpretado por numerosos artistas y mujeres. Curiosamente, Nina Simone aparece como cantante en los créditos del original porque ahí hizo los coros, con lo cual ya figuraba como una de las autoras. Posteriormente, ella hizo una versión, digamos, de sí misma, más conocida de su propia canción, y su tema aparece en la película La asesina, de Bridget Fonda, en El cuento de la criada y otras. El tema En la boca de Simón es una de las interpretaciones más icónicas del jazz y del soul del siglo XX. La incluyó en su álbum I Put a Spell of You y cambia la onda teatral musical inicial para darle más poder y dramatismo. Se respalda una orquestación de Big Bang, un ritmo lento y pesado para generar tensión, una voz profunda y teatral, casi declamada, y el uso de silencios y respiración para intensificar la emoción.